Hola, hola, hola, buenos días, bienvenidos a Varieté Poral, programa informativo de la semana de FM Dona. Estamos comenzando Varieté Poral, 8:06 de la mañana en Posadas, Misiones, República Argentina. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, con el equipo de trabajo de Varieté Poral. Está Sebastián Benítez. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Así es, una nueva emisión de Varieté Poral. Qué frío está hoy, ¿no? Está fresquito, pero raro. Parece que se viene la tormenta de Santa Rosa. Vamos a pedir más adelante que nos pasen el informe del tiempo. Vamos a ver qué nos espera este fin de semana. También está Lucas Escalante. Buenos días, Lucas. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué vocecita, ¿eh? Parece que tomaste mucho café anoche. Sí, demasiado. Café al coñac. No, es que hace como una semana que vengo con problemas. Sí, se nota, se nota. Una semana sin café, parece. Faltó el café. Solo coñac. Bien, Varieté Poral arranca con las novedades de la semana. Está en la operación técnica el operador de lujo que tenemos, Frank. Buenos días, Frank. Hola, muy buenos días a la gente que está del otro lado también. Buena mañana de sábado, arrancando con lindo clima, me parece. Fresquito. Medio nubladito. Nubladito, para empezar a movernos despacito ahí en la cama, dando vueltas. Y por supuesto en sintonía de la 97.7 Radio Dona. Radio Dona al aire. Bien, tenemos preparado para la mañana del sábado de hoy noticias de la semana, un resumen informativo de lo que sucedió en la provincia de Misiones y, por qué no, también en el país. También tenemos segmento cultural el día de hoy a cargo de Sebastián Benítez. También esperemos que llegue el otro integrante del equipo que va a traer las noticias del espectáculo. Se agranda la familia de Varieté Poral. Tenemos ahora un equipo de producción que se está integrando para reforzar la labor periodística y de buena onda de la mañana de Varieté Poral. Un saludo para Gustavo, que se suma al equipo. Gustavo Álvarez se integra al equipo de producción de Varieté Poral y vamos más adelante a escuchar la voz de él, seguramente para que nos salude y nos diga qué es lo que va, de qué manera nos va a ayudar. Arrancan las noticias de Varieté Poral, ¿les parece, muchachos? ¿Estamos preparados? Bien, sin duda alguna la noticia de la semana fue el paro nacional de trabajadores que se llevó adelante en toda la Argentina y acá en la provincia de Misiones también. Vamos a pasar brevemente los títulos y más adelante vamos ampliando todas las noticias. También sabemos que se detuvo parcialmente el país. Hay diferencias entre el gobierno y entre los sindicalistas que tiran porcentajes de adhesión. Sí, la polémica de si fue el 70% o el 25%, ahí se están peleando algunos números. Así es, correcto. Es la chicana de siempre, cuando el sector patronal, por supuesto, trata de minimizar el efecto del paro y, por supuesto, el sector sindical trata de maximizar las acciones que se llevaron adelante. Los oyentes y el público en general deberá sacar su propio promedio, que es la forma más rápida de sacar las cuentas de cuánta gente se adhirió. Y por supuesto, el que salió a la calle o tuvo que viajar por el país ese día del paro general, se habrá podido sacar sus propias conclusiones. Lo que sí sabemos es que acá hubo paro docente, hubo paro de diferentes sectores. No se adhirieron los choferes de colectivo, la UTA del transporte, no se adhirieron. O sea, en la ciudad de Posadas, al menos circularon los colectivos con bastante regularidad. Claro, yo creo que por ahí se lo relaciona con eso, el hecho de que digan que no fue alto el acatamiento, porque la gente igual podía moverse. Así es. A sus puestos de trabajo, diríamos. Pero bueno, fue un llamado de atención para el gobierno que tiene que solucionar varios problemas con respecto a la situación económica del país y a la situación laboral de muchos trabajadores. Vamos a ampliar este tema. Lo importante es saber si lo que se reclamaba se va a poder cumplir ahora, porque si no el paro no tiene sentido. Así es. Hay que ver, parece que el gobierno no quiere escuchar estos reclamos. Uno de los principales reclamos es la eliminación del impuesto al salario. A las ganancias, sí. Que está, claro, se denomina impuesto a las ganancias. Lo que dicen los trabajadores es que el salario no es ganancia, por lo tanto debería estar exceptuado, claro, el salario del trabajador. Claro, no le encuentro sentido a que le hagan un descuento a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. No, la verdad que no le encuentro sentido a ese impuesto, diríamos. Por ahí, si nos alcanza el tiempo y si nos da la cabeza, podemos ampliar un poquito, explicar a lo largo del programa de qué se trata el impuesto a las ganancias, a quiénes alcanza, a qué sector de trabajadores alcanza, y bueno, para qué sirve también, que es lo más importante. El discurso es la redistribución de las riquezas del país. ¿Tenemos líneas de comunicación con nuestro programa? Así es, se pueden comunicar a Varietépora a través de un mensaje de texto o WhatsApp al 3764-812669. 812669. Si mandan WhatsApp, no se asusten, está la foto de Ernesto, pero pues los mensajes llegan. Y a través de Facebook también nos pueden encontrar en Varietépora, donde vamos a ir subiendo noticias todas las semanas y también los audios de cada programa. Así es, también tenemos Facebook. Un blog al cual subimos los programas grabados. Bien, están abiertas entonces las líneas de comunicación. Recuerden, 812669 es un número exclusivo de este programa. No es el número habitual por ahí a los oyentes de la radio. Tenemos más títulos. El conflicto de tareferos del cual ya habíamos hablado en programas anteriores. Por fin se destrabó la situación más conflictiva de la protesta, ¿no? Que es el tema del acampe de los tareferos frente a la sede de ANSES. Hubo un acuerdo, un principio de acuerdo. Hubo un principio de acuerdo, como lo habíamos dicho en un programa anterior, la decisión política y las acciones políticas que lleva adelante el gobierno provincial podían destrabar el conflicto. Y efectivamente, como también habíamos dicho la semana pasada, así como se invierte dinero en publicidad oficial para promocionar Destino Cataratas, también podrían mandar un poquito de plata para que los sufridos tareferos, los trabajadores de la tarefa, puedan volver a sus casas y aguantar un poquito más esperando la resolución del problema judicial, ¿no? El gobierno provincial aportó 1,5 millones de pesos para destrabar el conflicto, para redistribuir entre más o menos 120 familias. Recordemos que la deuda de ANSES es más o menos 3 millones de pesos, ¿no? Sí, 3 millones era lo que estaban pidiendo para que se distribuya exactamente, aproximadamente 144 era lo que tenían judicializado sus reclamos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora si... Pero el conflicto abarca a trabajadores. Desde su pueblo pueden reclamar. Sí, en principio eran 700 trabajadores, uh-huh, de los cuales solamente 144 pudieron judicializar el reclamo. Uh-huh. Los lástima, otros, ¿no?, accedieron a un arreglo extrajudicial, con lo cual daban por cerrada el conflicto entre ellos y ANSES. Pero, o sea que arreglaron su situación el resto de los tareferos. Claro, arreglaron el problema en ese momento. Ajá. La situación sigue en realidad conflictiva en el interior de Misiones, en el sector de trabajadores de la tarefa, ¿no? El conflicto, el juicio con ANSES continúa. Todavía se le reclama el pago a ANSES. Lo que se destrabó es la situación más emergente, que es el tema del acampe, con este aporte del gobierno provincial para que los tareferos puedan volver con algo de... en sus bolsillos a sus pagos así. No obstante, algunos tareferos de la zona de Oberá se quedaron un poco más en la Plaza 9 de Julio frente a Casa de Gobierno a seguir reclamando por puestos de trabajo legítimos y más dignos, pero se encuentra una solución. Más títulos, después alguien se va a encargar del sector, de la parte deportiva. La noticia más relevante es que Boca echó a Bianchi. Así lo corrieron al Virrey. El Virrey Bianchi parecía intocable en su puesto, ¿no? No, creo que ya era el momento justo, Boca venía de mala racha, esto hay que mejorar. Le dieron una oportunidad y 4 partidos que no pasó nada. Sí, aparte que ya hace cuánto está el Bianchi en Boca, 2 años. Sí. Y tuvo bastantes oportunidades. Así que atención, atención boquenses, nuevo técnico, nuevas esperanzas cuando se renueva algún sector del plantel. Está confirmado Arruabarrena. Sí, ayer lo presentaron. El Vasco Arruabarrena dijo, no me gusta hablar mucho, me gusta trabajar, así que voy a hablar poco y voy a trabajar mucho. Estilo de Marcelo Gallardo. Abrió la puerta a la generación. Gente la... joven, está bueno, porque sí. Gente joven trae nuevas ideas también a los clubes. Así es. Bueno, alegría para los hinchas de Boca, no es mi caso, pero bueno. El mío tampoco. Las noticias hay que darlas. Y sí. Una nota más, un título es del sector provincial. Atención, quienes viven en viviendas de Iproda, hay un 20% de aumento en las cuotas impagas cuando uno entra en morosidad, cuando uno se atrasa en el pago de la cuota, anotando con un 20% de recargo, cosa que no se daba usualmente. Vos podías atrasarte uno o dos meses, uh-huh. O tres o cuatro, y cuando ibas a retirar la boleta no había que actualizar, sino con el mismo monto pagabas y ya quedabas al día. Así que, atención, habitantes de Iproda o usuarios de Iproda, hay que pagar al día para no pagar un recargo del 20% en las cuotas de Iproda. 20% el aumento. Noticias a nivel internacional. La eterna novela de los fondos buitres sigue adelante. Ahora una nueva jugada del gobierno nacional pretende elevar el caso a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, donde pretenden que la situación se discuta en la ONU, en la sede de la ONU, porque según el gobierno nacional esta situación pone en peligro la gobernabilidad y la soberanía de muchos países que también tienen deuda y que los fondos buitres son una especie de parásito del mundo económico que puede atentar contra la soberanía y la libertad de los diferentes países. Por supuesto, ahora nos toca a nosotros, por eso se está tratando de patear siempre la pelota para adelante a ver si llegamos al bendito mes de enero donde vence la cláusula RUFO y podemos pagar sin pagar los intereses, o sea, pagar la deuda sin necesidad de pagar elevados intereses que hacen de nuevo impagable la deuda y pone en peligro, pone en riesgo económico a toda la economía del país. Bien, esos son más o menos los títulos, un avance de los títulos que trataremos el día de hoy. Trataremos de ampliar la información, compartir con la audiencia el debate. Entre el mismo equipo de trabajo acá de la mesa tenemos opiniones diferentes con respecto a diferentes temas, así que trataremos de debatir con altura y dignidad sin necesidad de llegar a las manos. Porque... de taco. No, reina la buena onda en Varieté Porá, ahora con un poco de música en la mañana del sábado. Siempre estaba a tu favor y lo mejor. y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. .22 de la mañana, continuamos en Varieté por A. Ernesto Avellaneda, quienes habla, Sebastián Benítez, Lucas Escalante, Frank en los controles técnicos, Guillermo en la producción. Estoy inventando nombres ya. Gustavo. Gustavo en la producción del programa, ahí colaborando y marcando los lineamientos generales, la línea de conducción del programa. Del otro lado están tomando un mate que recién me dijo una descripción, Frank. ¿Cómo estaba el mate? Buenos días, Frank. Buenos días, ya dije, pero estoy malo. pero no es imposible reproducir lo que dije del mate del productor, ¿eh? Es imposible. Es el para despertarse el mate mismo, digamos. Mate para hombre. Es mate para hombre. Bien. Tatas. Ay, que estaba fuerte. Fuerte, ñandú, diría mi señor padre. Estamos con los datos del tiempo de la mano de Frank. Así es. Para los que recién están dando sus primeros pasos, y no hablo de los bebés, hablo de vos, que estás del otro lado escuchando la radio y despertándote en esta mañana de sábado. O los últimos pasos. O los últimos pasos también, más de uno estará dando esos pasos tembleques. Para, ¿no? Para José. ¿Cómo me dice? Volviendo de la fiesta de anoche. Hay algunos que salen de fiesta y después tienen que trabajar, ¿viste? Se dan vuelta a la remera nomás y siguen de largo. Tal cual. Bueno, 15 grados la temperatura actual. 77% la humedad, soplan vientos a 10 kilómetros por hora, según nuestro dedo índice. Viste, te chupás el dedo y te levantás así. 10, la 10 mejor fórmula. Probabilidad de precipitaciones 0% tengo yo, así que. ¿Hoy? ¿0%? Hoy, ¿y no la tormenta de Santa Rosa? Eso se espera para mañana. Anda por allá por la Pampa, Santa Rosa. Leí que había alerta amarilla para el fin de semana en la provincia. Mañana domingo sí. La semana pasada también dijimos y yo tuve que empezar a clavar la chapa y no pasó nada. Bueno, felicitaciones, Sebastián. Al fin. ¿Hizo algo también? Algo clavó. Esos son los datos del tiempo. Bien, gracias, Frank, muy importante, así que todavía no hay que sacar el paraguas para el día de hoy. Bien. El primer tema que presentamos el día de hoy fue el tema del paro. El paro general en la República Argentina y en la provincia de Misiones también se sintió fuerte. Acá en la provincia hace muchos años ya que hay reclamos históricos de parte de los trabajadores del Estado especialmente, y en particular también de los trabajadores desocupados, así denominados o autodenominados, los integrantes de la CCC, la corriente clasista y combativa, que son un sector de trabajadores desocupados que reclaman por puestos dignos de trabajos. Y lo que corresponde. Lo que corresponde, correctamente, con mucha dignidad y mucha fuerza hacen ese reclamo. No obstante, mientras tanto, sobreviven a costa de los planes sociales y planes de Argentina Trabaja, que es un plan especial por el cual hay una contraprestación de trabajo. Permanentemente están reclamando que son insuficientes también estos planes, quieren mejores remuneraciones por el trabajo que realizan, pero la cuestión de fondo es el trabajo genuino, que es lo que reclaman los miembros de la CCC. Y por parte de los trabajadores del Estado también los reclamos son históricos: mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, basta de la precarización laboral, que es la forma en la que el Estado negrea, por decirlo, que es la forma más usual de llamar al trabajo precario, ¿no? Cuando te hacen un contrato por un tiempo determinado y si te portás bien te renovamos el contrato. Y si no me gusta, los actos. Si haces acto de presencia, sí, muchas veces. Cosas. Algo que a mí me llama mucho la atención es que el gobierno constantemente reclama el hecho de que el trabajo sea en blanco y genuino, ¿no? Y siendo que gran parte del sueldo de los estatales está en negro, o sea, diríamos, sí, hace correcto. Todo lo contrario a lo que pide. Sí, correcto. Por eso la importancia de visibilizar estos reclamos, porque muchos... Y es por eso que mucha gente tampoco quiere jubilarse por el hecho de que el básico es muy bajo. Hay maestras de 70 años que todavía están frente al grado y... Es que no les conviene jubilarse. Ni hablar del sector de los porteros, uh-huh, en la educación pública, que el sueldo básico es muy bajo y con ese salario básico se toma la base para la jubilación venidera. Así claro. Hay muchas personas que ya, por cuestiones de edad y salud propia de la edad, tampoco pueden realizar correctamente sus labores en el trabajo, pero igual están permanentemente ahí sin ganas de jubilarse. Lo que atrasa todo el sistema previsional de la provincia, no se renuevan los cuadros de trabajo, ¿no? Así que bueno, eso es uno de los principales temas del paro provincial. Pero otro punto del paro también es el tema docente. No hay que dejar de olvidarlo, porque están reclamando al no a la reforma de la ley de Rovira, ¿no? El Instituto de Formación Docente, que Ernesto, vos me vas a ayudar bien de qué trata. Sí. Pero quieren hacer un instituto de gestión privada, financiada con el 0,5% de las rentas, que entra en contradicción con los institutos que ya están funcionando. Claro. El Montoya, la UNAM, la Normal 10. Uh-huh. Y en el interior de la provincia muchísimos más. Dar más presupuesto para algo que es contradictorio. Uh-huh. Sí, lo que están buscando en realidad es conseguir una nueva caja chica para financiar las campañas. Ya ocurrió con el Parque de la Salud, acá en la ciudad de Posadas, donde está regenteado por una fundación que no rinde cuentas al Estado Provincial. El Estado Provincial envía el dinero a la fundación y la fundación es la que se encarga de administrar sin mostrar balances y sin dar cuentas reales de qué es lo que están haciendo con el dinero. No estamos diciendo por ahí que hacen un trabajo. Lo que sí decimos es que hay que el dinero del Estado debe administrarlo el Estado. También ocurre con el Centro del Conocimiento, también regenteado por una fundación privada que también realiza la misma actividad, ¿no es cierto? Allí siempre hay sospechas de desvío de fondos, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Varieté por A. El show del que habló la provincia, ahora en tus fiestas privadas. Jorge Aquino Producciones presenta

Yo caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir. Bien, continuamos en Varieté por A. Ernesto Avellaneda, quien les habla, Sebastián Benítez, Lucas Escalante en la mesa de trabajo, Frank y Gustavo Allán del otro lado de la pecera, controlando lo que estamos haciendo, retándonos a cada rato porque cometemos mucho. Nada, estamos llevando bien. ¿Estamos bien, no, Frank? ¿Gus? ¿Estamos bien? Qué grande, qué grande. El nivel medio. Sí. No. ¿De 10 para arriba? No. Se cantó malo. Vino mala onda, eh. Bien, tenemos más información ahora del ámbito deportivo local. ¿Qué tenemos, Sebastián? Así es, vamos a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando de Miércoles Fútbol, que informa que sigue intensamente los entrenamientos los días miércoles en la cancha de Club Telecom a partir de las 15 horas. Así que bueno, la gente de Club Miércoles Fútbol está invitando a todos los veteranos que andan a jugar. Miércoles pasado fue el cumpleaños de nuestro amigo Enrique Dos Santos. Un abrazo para Enrique. Podríamos desafiarle a los chicos de Miércoles Fútbol. A ver qué tal andan para el fútbol. Y capaz que tengan más aguante que nosotros. No sé, hay que probar los pingos. Se ven en la cancha, dice un viejo refrán. El operador juega bien. Bueno, después los amigos de Club Los Amigos, justamente. Sí, disculpa, me quedé con eso de que entrenan los miércoles. Es bueno eso. Yo me debo a mi profesión, tengo que decir que es bueno entrenar, no solamente, y va un llamado a atención a los que juegan solamente los fines de semana. Hay que entrenar, ¿no? Hay que caminar, hay que correr, hay que estar preparado para afrontar, porque muchos lo van... recomendable es caminar media hora por lo menos por día. Por lo menos, según tengo entendido. Media hora, tres veces a la semana. Ajá. En forma sistemática. No es tampoco tanta exigencia, creo. No, está bueno. Aparte que hace bien a la salud, regula la presión, el colesterol. El tiempo que invertís en eso después recuperás en salud. Así es. Lo importante es que este club, o sea, el Miércoles Fútbol, va a viajar en octubre a la localidad de Esperanza a hacer un encuentro de veteranos. Van a jugar fútbol, así que están con todas las pilas. Va a haber un olor a átomo terrible ahí. Y luego está el Club Los Amigos, que van a jugar hoy a partir de las 16 horas en la cancha de Baliña, donde juegan un torneo organizado por Tiro Federal, que son jugadores de más de 56 años, y el delegado es Roberto Benítez. Un saludo al Chivo y a Dorita, que están escuchando ahora, y que les recuerda llevar, escuchá, Ernesto, a ver, el botín, las medias y el vaso para el tercer tiempo. Así que no se olviden del vaso. Sí, no, la bombilla nos acordaron de pedir. Y bien, siguiendo con el tema del fútbol, vamos a hablar un poco del fútbol nacional. Vuelve el clásico de Avellaneda. ¿El mío? ¿Mi clásico? El clásico de Avellaneda, justamente. Mañana Independiente Racing van a estar jugando a las 15:15. Mamá. El partido que le gusta a Lucas. Y luego va a jugar Boca con su técnico nuevo. Uh-huh. A las 18:15 va a recibir a Vélez. Y va a cerrar la fecha mañana domingo a las 21:30, a las 21:30, San Lorenzo. Ah, para un poco. ¿Quién escribió River? Más respeto, Gustavo. Con la B larga esa. River con B larga. Porque mirá que ustedes están acostumbrados a los arreglos, así que... Mirá que yo lo pasé de largo. Mirá, San Lorenzo el último campeón contra... No, River es el último campeón, perdón. Bueno, yo estoy con el operador, el último campeón de América. Ah, de América puede ser. Pero de acá el nivel local es River. ¿Qué van a apostar? No soy de apostar mucho, pero si Frank quiere un asadito, ¿te parece, Frank? ¿Con dos vinitos? Bueno, veo que está fea la cosa, pero por mi equipo sí. ¿Lo tenés fe a tu equipo? Pero son de lo... Yo le tengo fe a mi equipo, por eso. Pero son de lo... Y bueno, pero local. El viejo sistema de la tarjetita. El tarjetazo. Así es. Bueno, está bien. Lo hacemos entonces acá al aire. Sí, sí. Listo, la apuesta de Varieté por A. Un asadito y dos vinos. Yo no tomo vino, pero bueno. ¿Algo? Bueno, dos cervezas. Bueno, dale, listo. Dale. Bien, retomamos la cordura en Varieté Porá. Vieron que casi se fueron de manos acá, ¿eh? No, para nada. Culpa de Gustavo, que escribe con B larga. La pasión por el fútbol presente en Varieté Porá. Una pasión nacional, una pasión provincial y una pasión local. Así es. Te salió un versito y todo. Sí. Hoy estoy inspirado. Está con todo, Ernesto. Bueno, cambiamos el ámbito de la información. Un título que habíamos anunciado hoy a la mañana. El tema de las cuotas de IPRODA. El título dice Voracidad. IPRODA cobrará interés del 20% por demoras en el pago de las cuotas. También se van a aplicar intereses punitorios del 30% en el caso de convenios de regularización de deudas. Así que 20 y 30% van a estar cobrando los pagos atrasados. Sí, castigo a los morosos en realidad es. Por ahí el título es grandilocuente, ¿no? Voracidad de IPRODA, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que en un momento hasta me sorprendía muchas veces que IPRODA no cobrara intereses por cuotas atrasadas. Ahora, lo que no me parece muy bien es el 30% en caso bastante de elevado el en caso de convenios de regularización de deuda. Y también recordar que en octubre van a aplicar el segundo aumento en lo que va el año. Uh-huh. Recordemos que el contrato original con IPRODA decía, todos lo habrán visto alguna vez, hace muchos años, cuotas congeladas. Y... Pero que es una mentira, porque yo, por ejemplo, vivo en una casa de IPRODA y constantemente hay aumentos de cuotas. Sí, mes a mes hay aumento de cuotas. Es una mentira. De cuota. Así que bueno, que blanqueen eso, ¿no? No solo volverán a elevar el costo de las cuotas antes de fin de año, sino que esto ocurre dos veces al año, sino que además, desde este mes, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional IPRODA comenzará a cobrar un 20% de interés anual para los pagos fuera de término de cuotas de amortización correspondiente a todas las operatorias vigentes y 30% de intereses punitorios anuales para los cumplimientos de pago perteneciente al convenio de regularización de deudas. Así que atención, compañeros habitantes de IPRODA, porque yo también soy habitante de IPRODA, se vienen los aumentos y a no atrasarse en las cuotas. Y si tenés planeado hacer un convenio de regularización de deuda, prepárate para un 30% de interés. Un saludo grande a mis compañeros de la CTA que están escuchando y siempre nos acercan la información con respecto a los conflictos laborales y a los conflictos sindicales. Noticias de la CTA. La fuente, hay que ir a la fuente para conseguir la información. Así es. Ahí en la plaza te espera una. Ahí está la fuente de la plaza. Pueden comunicarse a Varieté Porá a través de un mensaje de texto o WhatsApp. Repito, no se asusten con la foto del WhatsApp porque está Ernesto. Así dejen tranquilos sus mensajes al 3764-81-2669, 81-2669. Tenemos más información que tienen que ver con el bolsillo de los habitantes de la provincia de Misiones. El tan castigado bolsillo. Sí, bastante castigado el bolsillito de los misioneros, ¿no? EMSA compra el mega de electricidad a 70 pesos y lo vende a 300 pesos a los misioneros. Así lo reveló el presidente de la empresa en la comisión de presupuesto. justificó que hay agregación de valor y que los gastos de la empresa subieron 400% en promedio, mientras que la tarifa solo un 70%. Un negocio redondo, diríamos. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero así justifican ellos, porque dicen los gastos de la empresa subieron 400% y la tarifa al usuario solo un 70%. Ese, agárrate al menos, para el verano, los típicos momentos de verano. Vamos a ver qué viene para el verano, ¿no? Dice, un dato hasta ahora desconocido se reveló ayer en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Provincial con la visita del titular de EMSA, Sergio Ferreira, quien fue a explicar aspectos de su gestión y proyectos de obras para 2015. En medio del análisis, se le preguntó sobre los costos de la electricidad, cuánto paga y a cuánto vende a los misioneros. Sorprendió a los diputados cuando uno de los ingenieros que acompañó a Ferreira respondió a la consulta ante el desconocimiento del presidente. Dijo, se compra a 70 pesos el mega y se lo vende a los usuarios a nada menos que a 300 pesos. Poca diferencia. El valor agregado, ¿no? También aseguró que a las cooperativas se traslada el costo de 100 pesos el mega. No es un producto de que uno compra y agrega un porcentaje para vender. Tiene una agregación de valor, justificó el funcionario. Mientras que otro asesor de Ferreira dijo, es por el costo de transformación y distribución de la energía. Sin embargo, para algunos diputados de la oposición, este fuerte incremento se aplica para sostener el abultado plantel de personal que posee la empresa. Un hombre se me acerca y me declara. Los diputados plantearon sus dudas sobre los números de la empresa y pidieron al presidente de EMSA que justifique las razones por las que el Estado provincial le otorgará 194 millones de pesos en 2015. O sea que el Estado provincial va a aportar a la empresa EMSA, claro, los subsidios. Un subsidio de 194 millones de pesos. La sombra del clientelismo y los contratos y gastos políticos en un año electoral no quedaron afuera de la discusión del presupuesto. Así que atención, usuarios, compañeros, usuarios de EMSA, porque ese sí que es, todos somos compañeros con EMSA. Ajá. Y el clientelismo que siempre se dio. Tenemos que saber que pagamos una de los costos energéticos más caros del país, al menos del litoral seguro. En la provincia de Corrientes es un pago bimestral y un monto mucho inferior a lo que pagamos acá. Así que, bueno. Es bueno saberlo, por lo menos. Hay que pagar nada más. Sí, hay que pagar. Hoy por hoy nuestra sociedad estamos esclavos. Aparte que es un monstruo tan grande EMSA que nadie puede bajar. Somos electrodependientes. Estamos presos de EMSA. Así es. 8:48 de la mañana, continuamos con más noticias de En Varieté por A. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan bien. Una noticia que conmovió a la ciudad de Posadas, que conmovió a la provincia también. Otra vez problemas en la educación, esta vez le tocó al turno al Instituto Santa Lucía, un instituto de enseñanza pública de gestión privada. Así, o sea, una, como le llamamos comúnmente, un instituto privado. Un caso que desnudó en realidad varios casos de abuso por parte de un profesor a una alumna del instituto, algo así fue la situación, Lucas. Sí, así es, se sumó una nueva denuncia al caso ya conocido del docente. Se dice que usaba varias argucias para manosear a las alumnitas. Eso se desprende de la declaración de otra de las víctimas escuchada ayer. La criatura contó que las alzaba para buscar libros en la biblioteca y aprovechaba el momento para, bueno, manosear a las niñas. Uh-huh. Esto ya fue comprobado en cámara GESEL, así que ahora están viendo cómo proceder con el docente. Uh-huh. Causó mucha conmoción esta noticia, esta triste noticia en realidad, que bueno, desnuda una realidad por ahí por parte de algunos docentes. Yo quisiera ver en realidad si este hombre en realidad tiene título docente para realizar su actividad, porque eso es una de las graves falencias también que tiene nuestra educación. Uh-huh. Que muchas veces personas sin preparación docente están al frente de los alumnos y bueno, abren la ventana para que pueda entrar personas de este bajo calibre, ¿no? Claro, recordemos que todo comenzó con la denuncia de una nena que le contó a sus padres que el profesor, que no quería ir a la escuela los días que había clases informática con este profesor. Bueno, le contó a la mamá que le tocaba en sus partes, que la manoseaba. Bueno, ahí empezó todo el trajinar de esta mamá por pedir justicia. Lograron, bueno, fue removido todo el plantel directivo de la institución, algunos docentes inclusive, porque aparentemente los directivos ya conocían más o menos cómo era la situación en el instituto. Sí, desplazaron del cargo a la directora y a la vicedirectora, estaban al tanto de lo que sucedía. Y no habían tomado cartas en el asunto. Claro, ¿no? La menor de 8 años cursaba el tercer grado en la escuela religiosa del barrio Guasupí, y complicó aún más la situación del acusado, según revelaron las fuentes del caso. Uh-huh. Un dato no menor con respecto a este testimonio es que aparentemente los juegos eran frecuentes y se hacían desde al menos un año antes de salir a la luz el caso. Uh-huh. O sea que esto ya es de vieja data, diríamos. Así que, bueno, atención papás. Esto, digo, no tiene que crear una psicosis en la sociedad con respecto a los profesores en la escuela, ¿no? Pero sí estar atento a señales que tienen que ver con posibilidad de algún tipo de abuso. No necesariamente suelen ser abusos sexuales, pueden haber abusos de autoridad, inclusive golpes, que si uno sabe hacer la lectura fina de las actividades de los niños, puede darse cuenta que algo no está bien. Y bueno, estar siempre presente, por supuesto, en las instituciones educativas. Porque muchas veces pasa que los padres ni siquiera a las reuniones de padres van a las escuelas. Sí, eso es muy común. Es muy común. Y bueno, estar atento a la educación. La escuela se encarga de enseñar y la educación es responsabilidad de todos, de los padres, de la escuela, de los tíos, de la sociedad, de los gobernantes, de los comunicadores de radio también. Así que bueno, aprovechamos para hacer un... Hay 7 denuncias ya y con esta sería la octava que se suman en contra de este supuesto profesor de informática, así que esperemos que la justicia actúe pronto y bueno, lo condenen, si es que, porque todavía no está tampoco nada comprobado, es un supuesto caso de abuso. No lo acusaron formalmente todavía. Hagamos fuerza para que se haga justicia, que así por ahí es. No sea un acomodado amigo del poder que sea salvado una vez más por una mano milagrosa. Que me aplasta. Estamos recibiendo los primeros mensajes. La oyente fiel de FM Dona Ara nos manda mensaje. Dice: hola papis, hola papichulos. Mirá, ya le está poniendo buena onda a la mañana. Salimos un poco de la seriedad por ahí de los temas que estamos tocando y les mandamos un saludo a Ara que dice: qué alegría escucharlos. Un saludito también para José, que acaba de mandar un mensaje firme escuchando Varietépora. José, un saludito. Un saludo para Valeria y Matías también, ahí siempre junto a Varietépora. Y ahí al operador, por favor, Fran, le pide un tema de Calamaro, si puede ser, para el próximo segmento. Sí. Saludos, José. Thank you. Bien, continuamos en Marietépora. Se hizo presente en el estudio Juan Fernando Verón. Buenos días, Juan Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Títulos que trajiste para hoy? Mirá, te traje varios. Te traje tres bombitas importantes. Ah. Así que, mirá, no te quiero adelantar nada porque si no la gente lo busca, No quiere adelantar, está mezquino. Un título, a ver. ¿Sí? Sí. Casamiento. Casamiento del Chato Prada. Así que bueno, no sé, el Lourdes Fernández. ¿Chato Prada quién es? Sí, el Chato Prada, el productor de. El productor de Tinelli. Ah, mira. Sí. Tinelli sí sé quién es. ¿Sabés quién es Tinelli? Sí. Bueno, no te quiero adelantar más nada. Ahora te paso la información completa. ¿Pero qué hizo el Chato Prada? ¿Qué hace? La novia le está proponiendo hace mucho tiempo. Sí. La novia le propone casamiento. Sí, y él no todavía no quiere asentar cabeza. Ah. Es lo importante. Así que no te quiero adelantar más. Esperamos al bloque, ¿te parece? Pero me parece que se siente identificado, Ernesto. Ernesto, ¿vos te sentís identificado? Me parece que es como que no querés asentar cabeza. Yo no soy el Chato Prada. Bueno, sos el Chato Prada. Sí. Estoy próximo a claro. Pedir casamiento en cualquier momento. ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Bien, para ir cerrando el bloque, tenemos las últimas noticias del deporte. Sí, porque me retó el fanático del básquet, Gustavo Álvarez, que me dijo que en el grupo B, hoy juega Argentina por el básquet a las 12, está por jugar por el grupo B, donde está conformado por Croacia, Filipinas, Grecia, Senegal, Estados Unidos y Argentina. Entonces hoy, recordemos, a las 12:30 juega Puerto Rico-Argentina, el domingo juega Argentina-Croacia y el lunes Filipina-Argentina. Pausa y volvemos con Marietépora. Seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Desde el infinito universo cae una estrella y muy pronto formará parte de vos. Llega a Posadas un mundo cargado de emociones. Las noches y días serán diferentes. Espéralo, muy pronto llega a Posadas. Porque lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Mueblería Vera, todo a medida y a tu gusto. Placares, modulares, bibliotecas, chifoneras, cómodas, juego de comedor, living, muebles de cocina, todos los electrodomésticos, bicicletas, herramientas eléctricas. Mueblería Vera, en Avenida Mitre, esquina Líbano, a una cuadra del mástil y en Villa Cabello, en Avenida Vivanco y calle 60. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 476-380. Mueblería Vera, en donde encontrás siempre lo que necesitas. ¡Atención chicos! ¡Atención familia! El espectacular Circo Diani se despide de esta ciudad y con gran éxito. Hoy, tres funciones, 15, 18 y 21 horas. Plateas, desde la primera a la última fila. 20 pesos, 20 pesos pagan los mayores, 20 pesos pagan los menores. Y atención, se necesita obreros para desarmar nuestras instalaciones. Presentarse ya mismo en el circo. Hoy, tres funciones, 15, 18 y 21 horas. Plateas, mayor y menor, 20 pesos. Escuchate bien, 20 pesos pagan los mayores, 20 pesos pagan los menores. Te esperamos frente a la terminal. No te lo pierdas. Qué aroma. Cuánto sabor. Encima esto está de tierno

está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Bien, continuamos en Varieté por A. Ernesto Vallaneda, quien les habla, Sebastián Benítez, Lucas Escalantes, y se agregó a la mesa Sebastián Verón. Buenos días, Sebastián. Ah, ya dije. Me estás cambiando, me cambió el nombre totalmente. Mirá. El nuevo integrante. Perdón, Juan Fernández. Fernando. Sebastián Verón, el nuevo Sebastián integrante. Verón. No. Me confundió con la brujita, pero perdón, no pasa nada. Juan Fernando Verón. Sí. No, Juan Sebastián. Disculpa, Juancito. No pasa nada, mirá. Bien. A esta altura del partido, que me cambies el nombre. Preparado para tu segmento de noticias del espectáculo. Antes estamos comenzando el segmento, uno de los segmentos más importantes de nuestro programa, sí, desde el cual tratamos de hacer un poco de escuela. Y, por supuesto, de la mano de Sebastián Benítez, quien nos trae el segmento culturoso de Varieté por A. ¿Qué tenemos para hoy, Sebastián? El árbol. Ayer fue el Día del Árbol, entonces lo ocupamos como disparador. Es un segmento dedicado a Ara y a José Barchuk, que, escuchá esto, José está esperando siempre este segmento para adquirir estos conocimientos y luego en la plaza encarar a mujeres. No me digas. En serio. Eso pasaba en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. ¿Vos decís que usa eso o no? Ese es José. ¿Es José? Hablando en la plaza con una señorita. Mirá vos. Así que bueno, vamos la a hablar. La vieja técnica del árbol. Así que José. No, pero pregunto, ¿cómo haces? ¿Usás el árbol para acercarse a una señorita? No, vos te vas a la plaza, te sentás a tomar mandarina, ves una señorita, te acercás, te sentás al lado. ¿Sabías que el árbol, etcétera? Entra por ese lado. El sabio, ¿no? Claro. Exactamente. Y a las mujeres le gusta que uno sea. Y él me dijo que no tiene. No fue bien recibido. Una técnica, me parece. A él no le fue bien todavía. 0% de efectividad hasta ahora. Claro. Pero bueno, acaban dos historias para José. A ver, empezamos una historia de Buda. Este sabio del siglo VI a.C. que dice que Buda se sentó bajo un árbol en un bosque sagrado al costado de un río. Después de haber rodeado 7 veces al árbol, se sentó a esperar la iluminación. Cuando estaba esperando en esa meditación, se acercó Mara, que era el rey de la ilusión, y lo tentó. Pero Buda soportó las tentaciones. También aparecieron monstruos terribles, demonios y bestias que le atacaban, pero él permaneció inmóvil. Al cabo de 3 días, recién pudo llegar a la iluminación. Es decir que se bancó las tentaciones. Resistió las tentaciones. Hay una analogía ahí con el cristianismo, ¿no? Con respecto a las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Exactamente. Y bueno, también otra historia de Buda, una historia cortita, es que cuando Buda pensó que las fuerzas lo estaban abandonando y la muerte andaba cerca, él se dirigió a ese mismo bosque sagrado donde había nacido para abandonar su cuerpo. Entonces, debajo de la sombra de 2 árboles gemelos, dejó este mundo. Se cuenta que al momento de su muerte, los árboles empezaron a florecer, y eso que no estaban en primavera. Bueno, cayeron flores sobre su cuerpo y se mezclaron con flores que caían del cielo que los dioses tiraban. Y bueno, a ver, siguiendo. ¿Por qué estamos hablando del árbol hoy? Porque ayer, 29, uh-huh, fue el Día del Árbol. Pero volé de él. Un saludo a Grana, el defensor de Boca, que 29 de agosto, entonces, es el Día del Árbol. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Bueno, bravo la arbolada. Siguiendo un poco con las tradiciones, bien vos hablabas de la Biblia, uh-huh, se cuenta que en el Jardín del Edén hay 2 árboles. Uh-huh. El árbol de la verdad o del conocimiento y el árbol de la vida. Uh-huh. Bueno, según la narración bíblica, Eva es seducida por la serpiente e impulsada a comer del árbol del conocimiento, lo que trae la consecuencia de la expulsión del paraíso. Que ni un lado dice que era un árbol de manzana, ¿eh? No, justamente era el fruto prohibido, nunca dice. Un fruto prohibido, ¿no? Nunca dice que es manzana. Uh-huh. Bueno, siguiendo con las historias de los árboles, Dante Alighieri, este poeta del siglo XIV, en su Divina Comedia, describe el anillo medio del séptimo círculo del infierno, uh-huh, y narra que allí están los suicidas, que son convertidos en árboles y picoteados y desgarrados por arpías. Ah, ahí está el picaceso. El picaceso, ¿no? Bueno, ahora sí, la parte que le gusta a José, para que se lo dedique a quien quiera. Dice que hace miles de años ¿sí? los hombres descubrieron el árbol de la inmortalidad y comieron sus frutos. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando alguien es inmortal. Vos lo sabés seguro. Ojalá supiera que es ser inmortal, ¿eh? Dame la fórmula. Ernesto es el inmortal. No, cuando uno es inmortal parece que nada tiene sentido. Porque esto es un tema que lo podemos hablar otro día. La muerte da sentido a la vida. Es parte de la vida. Sí, cuando vos pensás que algo se termina, eso le da más sentido a las cosas. Pero bueno, lo dejamos para otro tema. Se dice que los hombres descubrieron este árbol de la inmortalidad y fueron inmortales justamente y perdieron el sentido a la vida. Entonces los dioses se apiadaron de ellos y dejaron caer la semilla del olvido, sin quitar los árboles de la inmortalidad. Entonces se dice, que atento, que somos inmortales, pero no lo sabemos, por suerte. Bueno, después acá Lucas me cuenta que en la plaza de su casa, en la plaza de su calle, existen árboles peregrinos que se mueven de un lado al otro. No sé si Luca me está mintiendo o qué, pero me dice que en su plaza hay árboles que cambian de lugar. Ese es el efecto del café del coñac. El efecto del coñac. Del coñac, coñac. Y Fernando me dice que en su barrio, ajá, si un adulto se hamaca en un árbol, volverá a ser niño. Yo pienso que cualquier adulto que se hamaque en un árbol vuelve a ser niño. Todos tenemos un niño dentro nuestro. ¿Vos te seguís amacando? ¿De vez en cuando, por lo menos? No tanto, pero sigo siendo tengo un niño adentro. Pero es como que si te hace volver a la infancia, ¿no? Un saludo a Jess, que tiene un niño adentro también. Ah, bien, saludos. ¿Y en el barrio del operador qué pasa? En el barrio del operador existe el árbol del amor. Se dice que quien pasa bajo su sombra no se puede resistir a nadie. Es por eso que... Este es el efecto Bob Marley del programa. Es por eso que el operador siempre ve gente chapando en su plaza. Chapando, nada. No. Chapando, qué antigüedad. Chapando, yo pensaba, ¿no?, que yo era antiguo, pero chapando. Chapando la esquina. Es anterior a mí todavía. Anterior a vos. Vos viste, vos sos inmortal. Me quedé prendido con eso de la inmortalidad porque yo antes leía. Ustedes son muy purrete para acordarse de esto. Trambólico. Leía en la revista El Tony, leía Gilgamesh, el inmortal. No sé. Trambólico. Ah, no. Yo soy muy pibe todavía. Lectura recomendable para todos, donde era una historieta, un cómic, uh-huh, donde trataba de aventuras de un tipo que se vuelve inmortal, pero tiene una parte muy, muy... muy dramática de la vida de él cuando no tiene, justamente no encuentra sentido a su vida, no por no conocer la muerte y no temer a la muerte, ¿no? Yo me acuerdo de una serie que daba en SNT, Highlander, ¿se acuerdan? El inmortal, sí. Que se volvió justiciero porque pasó tanto tiempo ya que no hacía nada, bueno. No tenía nada que hacer y hacía... No tenía nada que hacer y como no moría, entonces se dedicó a salvar personas. Sí, en mi barrio un rengo le decían Highlander, ¿sí? Porque nunca tiraba la pata. Bueno, un saludo a Ara, que nos manda mensajes que nos dice que le gusta el segmento y dice que le gusta que la amaquen. Así que un saludo a Ara y a José Barchut, que anda buscando novia. Así que vamos con la última historia. Dice que hay una costumbre donde las parejas, los amantes, delegan la responsabilidad de que alguien de confianza, una vez que ellos mueran, tiren sus cenizas en un campo. ¿Nunca te gustó eso de cuando yo me muero, tirar las cenizas, etcétera? Sí, tiene su lado romántico, ¿no? Bueno, se cuentan que si las cenizas de una pareja son tiradas a un bosque, de esas cenizas crece un árbol, de cuya madera se puede evidenciar si en verdad se amaron. Entonces, hay maderas que no prenden nunca, hay maderas que apenas dan una chispa, hay otras que provocan un fuego tan violento que mirarlas cuesta mucho. Pero hay maderas que seguramente son tus casos, que... pidió su servicio y... van a arder toda la vida. Para, estamos tratando de poner seriedad. Es importante. Claro. Yo me estoy poniendo serio con lo que está contando Seba, que es muy importante. Y se lo perdieron estos dos. No, nosotros. Afuera, nosotros sí. Al rincón. Así que esto fue las historias para José, que busca novia, y Ara, que le gustan que la maque. Y Ara, que sigue mandando mensajes. Gracias, Sara, por comunicarte. Dice, escuchándolos, qué malito tu operador, no me quiso sacar al aire en el programa. Y sí, dice que le gusta, bien, que la maquen. Yo estoy acá, che. ¿Quiere que un saludo para Vale también, que está escuchando el programa y pide un tema de Ciro, si puede ser después? Así es. Buenísimo, entonces. A los oyentes le comunicamos que estamos teniendo problemas técnicos con la salida al aire, por eso no estamos proponiendo salida al aire por ahora. Pero para la próxima podemos... No queremos sacar al aire ahora, pero tenemos problemas técnicos justamente. ¿Qué tiene que ver el operador? ¿Puedo mandar saludos? Te mandó en cana, Fran. Sí, man. Directamente. Aparte yo no tengo nada que ver. Que me escuchan todos los fines de semana, Laura y Manuel también están escuchando todos los fines de semana. Saludito para Laura y Manuel. Sí, también, Laura y Manuel. También Romina y Sabrina también están. Se cortó la llamada, no pasa nada. Continuamos en Marieté Porá, estábamos escuchando un poquito de Los Pericos, la musicalización de Frank, espectacular. Temazo, ¿no? Me hace acordar cuando yo era joven. Sí, pasó mucho tiempo, ¿o no? Todos somos jóvenes. Bien, comenzamos el segmento más importante del programa, que tiene que ver con las noticias del espectáculo de la mano del señor... Sebastián Verón está así de nuevo. Fernando Espectáculo. Juan Fernando Verón. Sí. Juan Fernando Espectáculo. Escucha. La bomba más larga de la historia. Explota. ¿Trajiste un par de bombas, Fer? Sí. Te cuento que la novia del Chato Prada, lo que te estaba comentando hace un ratito, la novia del Chato Prada lo apura para casarse. ¿Cómo? ¿No apura? Lo apura. Ah, lo apura. Claro, porque lo está apurando hace mucho tiempo. La bailarina de Showmatch se animó a desfilar vestida de novia en la tercera jornada de Argentina Fashion Week. Y el Chato Prada estuvo ahí para alentarla. Lourdes Sánchez, modelo de la tercera jornada de Argentina Fashion Week, para el diseñador Darío Arbina, quien presentó su colección Metamorfosis, con sus dos novias muy especiales, Gabriela Sobrado, con una elegancia única, y también Lourdes Sánchez con un vestido muy angelical con el género Suspiros a su pareja. Tontita la modelo. Tontita, bien. El productor de Ideas del Sur, Chato Prada, quien estaba en primera fila acompañándola y viéndola vestida de novia por primera vez, tal como lo manifestó en Showmatch, su sueño sigue siendo pasar por el altar y formar una familia con el productor. Aunque él... no le propone casamiento, dice ella. Todos los días me pregunto por qué no nos casamos. El Chato se tiene que relajar y sacar algún fantasma de su cabeza, como la diferencia de edad que nos llevamos. Soy una gran compañera para el tipo de hombre que es él, que está todo el día trabajando afuera de casa, dice ella. Por eso. Sí, totalmente. Se viene, pero... Tiene que aflojar ese hombre, no puede ser que... Y otra declaración que dice: además entiendo cómo es ser un productor importante. Muchas chicas se le acercan o le mandan mensajes. Lo buscan por Facebook. Yo ya sé eso. En algún momento me molestaba, pero hoy en día confío ciegamente en él. No es fácil estar al lado suyo, de verdad. La verdad fue la primera. Se avivó rápido y ya lo enganchó. Y ya lo enganchó, ¿no? La que le mandaba sí. Los mensajes. ¿Ese ruido qué fue? ¿No? No. Otro que se quiere casar, ¿me podés tirar la bomba, Fran? Cambio de lindo, pero no pasa nada. Bueno, ¿qué fue lo que digo, Maradona? ¡Apa! Tirale la bomba, Fran. Encima me lo tira del sexto piso. Diego Maradona se casa con Rocío Oliva. Ah, se casa el Diego, che. Según la información que trascendió del ciclo televisivo, el DT de Dubái y la rubia contraerían matrimonio en octubre. cuando la historia de Diego Maradona y Rocío Oliva comenzaba a aburrir. Un nuevo capítulo entre el exfutbolista y la blonda se cierne escandalosamente en el horizonte mediático. Juan, ¿pero puede ser que a Rocío Diego la denunció y ahora se quiere casar con ella? Lo que pasa es que estaba tornando un camino muy aburrido. ¿Del amor al odio? Creo que fue más prensa que otra cosa. Diciendo. Sí, fue una movida mediática, me parece ahí, ¿eh? Según la información arrojada por Ángel de Brito en el diario de Mariana, luego de las denuncias por robo y hasta acusarla de incendiar la casa de su madre, Maradona estaría dispuesto a casarse en octubre con Olivia. Está viajando a Roma y luego va a Dubái para levantar las denuncias que le hizo, anunció de Brito. Fíjate vos en la del amor al odio, ¿no? De este modo, Maradona y Rocío Olivia estarían retomando la relación interrumpida al poco tiempo de haberse comprometido el 14 de febrero pasado, semanas antes de que comenzara el escandaloso raid que los tuvo como protagonista hasta lo que va el año. Tengo otra información. ¿Más casamientos? No. ¿Otra ya bomba? Vez no. Va a haber. ¿Otra bomba? ¿Así? No. Tirame la bomba. Increíble cómo tarda esa bomba. Feroz cruce entre Martín Amostey y Luis Ventura, ¿eh? ¿Quién? Esto pasó ayer. ¿Luis quién? Martín Amostey. Amostey, perdón. Me termino de dormir. La pregunta del resto siempre es ¿quién? ¿Quién? No, ¿qué dice? A ver, contame. El ex de Silvina Escudero se ofendió por un calificativo disparado hacia él por el periodista y Santiago del Moro los cruzó en infama. Qué raro. En el marco de las declaraciones que Martín Amostey arrojó sobre Silvina Escudero tras cortar la relación con la bailarina, Luis Ventura opinó crudamente sobre el morocho tratándolo de tontín, por no decir la palabra que lo dijo, se ¿no? Se pudrió todo. Sí. Dice que van a dejar de tirar bomba en Gaza. Van a dejar de tirar bomba en la franja de Gaza para venir a ocuparse del tema de totalmente. Y Amostey. Ayer en infama, Santiago del Moro los puso frente a frente. Luis me trató de y de tilingo, dice. Me parece desafortunado. No tiene ninguna autoridad moral para seguir opinando de temas como esto. Que siga hablando de Carinara y el mago sin dientes. Dice. El mago sin dientes. Sí, ahora es el mago sin dientes. El furor en la web. Búscalo en YouTube. El charango también está. Dicen que Moyano va a hacer un paro general para. Si no se soluciona esto pronto, él va a intervenir. En apoyo a. Sí, en apoyo a Ventura, parece. Qué bárbaro. En medio Ventura también, Moyano. Bueno, y dice el ex de Silvina Escudero: no recuerdo haber tenido términos fuertes hacia él. Solo dije que era un. Tontito. Era un tontito, ¿no? Y no me parece fuerte lo que le dije. Eso fue. A mí sí me parece que es muy fuerte. ¿Sí? Bueno, y hasta hoy, esas fueron las noticias más importantes del espectáculo. Sí. Las bombas de la agencia Verón. Totalmente. Bien, recibimos un mensaje. Así es, dice: hola, buenos días. Quiero mandar un saludo para la gente y la parroquia Espíritu Santo. Y felicidades a Gustavo, nuestro flamante productor. Un aplauso. Que anda por ahí hablando de árboles. Parece que se confundió porque no fue Gustavo. Pero Gustavo está atento con la información. Y dice que hay algunos árboles en la cancha cuando jugamos. Así que, Gustavo, un palo para vos, parece, ¿eh? Soy Arturo. Un saludo, Arturo. Bien, ese fue uno de los segmentos más duros del programa de Varietépora, el tema de las noticias del espectáculo de la mano de Juan Fernando Verón. Hoy estuvo tranqui, la semana estuvo bastante tranqui, la gente no se quiso pelear casi, ¿no? No, la verdad que... Mejor, que haya amor. Hay casamientos, que es lo lindo, ¿no? Claro, la gente se quiere amar, la gente se quiere amar por toda la vida. Quiere casar, se quiere formalizar la situación. Exactamente. Justamente estábamos recibiendo más saluditos de Ara. Sí. Que dice: quiero escuchar un tema de Vilma Palma, papitos. Así que al operador, entonces, se fue un mensajito para el operador. Perdón, acá, ¿sí? José me dice que se prende el tema de la apuesta por el asado, pero acá es River San Lorenzo, Boca no tiene nada que ver. Así que José, espera nomás tranquilo. José, anda a chamudar la plaza. Sí, aparte creo que vas a perder varios asados con tu equipo, ¿cómo está? Y ahora nos hace una crítica constructiva al programa, muy, muy agradecidísimo nosotros, que se escuchan las risas de fondo, así que No tentamos. Hoy no tentamos. Es la dinámica del programa, es un programa. A los divertido. Risueños, a esa parejita risueña que está sentada ahí, les voy a separar para que poder hacer un poco un programa un poco imposible, más. Imposible. La de Highlander, te gustó. La de Highlander, ¿eh? La de Highlander, me encantó. El productor nos comenta recién que hace instantes se supo que Justin Bieber se va a casar. Justin Bieber, sí. Ampliaremos. ¿Hay matrimonio igualitario también en Estados Unidos? No, pregunto, no, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es capaz que viene para la Argentina? Capaz que, pago, ¿eh? Sí, ¿no? De última. No, está todo permitido en la Argentina. Te confieso que soy un ignorante total en ese tema. Ajá. ¿Para qué la patea Justin? Te la dejo a tu criterio, ¿eh? Capaz que escucha a Adele. Oh, wow. Oh, wow. Más mensajes. Le pidió su servicio y el tipo es pasivo. Al tío es pasivo el tipo. Más mensajes de Ara. Dice que dejen de toquetearse los locutores que están muy risueños el día de hoy. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo haces, Ara? Bien, último mensaje, último mensajito. Por más que se me enoje el productor. Último mensajito del segmento, dice jaja, el palo del fútbol era para Gustavo. River le va a ganar 2-0 a San Lorenzo, muy bueno el programa. Arturo. Dale, Arturo, 2-0. Pausa. Pausa en Varieté por ahí, ya volvemos. Del espacio publicitario. Invierno en Radio Dona. Invierno 2014. 97.7. ¿Te prendés? El show del que habló la provincia. Ahora en tus fiestas privadas. Jorge Aquino Producciones presenta sonido e iluminación con la tecnología más avanzada. DJ y animación de primera. Filmaciones, fotografía digital y proyección en pantalla gigante. La más grande de la provincia. Para cumpleaños, casamientos o cualquier evento. Con la música del momento. Contratos al celular 03752-15-6786-83. Visita nuestra página web www.jorgeaquino.com.ar y conoce más sobre nosotros. Jorge Aquino Producciones. Ahora podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Jorge Aquino Producciones Eventos presenta La Recepción de Tus Sueños. Con la más amplia gastronomía del país. El mejor gusto. Delicado y exquisito gourmet. Con la más amplia variedad de comidas, bebidas, postres y los mejores criterios estéticos de los más afamados decoradores. Con sonido e iluminación de avanzada. DJs. Filmación y fotografía digital. Viví la recepción de tus sueños con los que saben de verdad. Jorge Aquino Producciones Eventos. Llámanos al 442-7933 o al 3764-678683. Visítanos en www.jorgeaquinoproduccioneseventos.com. Radio Dona. Invierno 2014. Fin de espacio publicitario. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Bien, continuamos en Varietépora, la mañana del sábado, 9:32 de la mañana. Último mensaje de Ara, que dice: los dejo, chicos, que tengan buen fin de semana, chau. Un beso a Ara, que siempre está escuchando la radio. Que siempre está del otro lado. Vamos con el segmento, otro segmento importante también, que tiene que ver con... Perdón, Ernesto, te interrumpo, un saludo para Jorge, que hoy no está presente físicamente, pero lo tenemos acá en el... Ajá, Jorge Aquino. Para Jorge. Jorge Aquino para, Producciones. Para. Un saludo para Jorge. Noticias de la mano del señor Sebastián Benítez. Así es, de la agencia Verón siguen llegando noticias, y en este caso dice: fingió un secuestro para que su novia no se entere que estaba de fiesta. ¿Qué jodido el novio o qué jodida la novia? Me parece que la novia, ¿no? Qué jodida la novia. Bueno, un hombre fingió un secuestro express para impedir que su novia lo moleste en su noche de fiesta con sus amigos. Ernesto, ya sabes, cuando quieras venir a tomar algo... No, yo te estoy alejado de eso. ¿Cuando quieras tomar la cerveza del chino que hablamos la otra vez? Sí. Bueno, esto ocurrió en Manchester, en Reino Unido, donde una mujer recibió una llamada del supuesto secuestrador, quien le advertía que tenía a su novio como rehén y que lo dejaba si se pagaba una recompensa. Así que el tipo parece que quería salir de fiesta sin ser molestado. La mujer hizo el reporte a la policía, donde se abrió una investigación y dieron con el supuesto secuestrador, quien era un amigo del hombre. Un cómplice. Entonces confesó toda la historia y se descubrió que el tipo estaba de fiesta y fingió el secuestro. Aparece? Parece que aparece la novia del secuestrado. ¿No está la novia secuestrado por ahí? Amagó nomás. Amagó. Bueno, y siguiendo con las noticias, esto pasó esta semana, ayer lo estaba viendo por la tele, se dieron cuenta un día después de que habían velado al cuerpo equivocado. No sé si es gracioso. La ex mujer del difunto notó que había velado a otra persona recién al día siguiente. El director del hospital aseguró que se trató de un error involuntario y lamentable. ¡No! Bueno, esto pasó en Córdoba. El cuerpo de un hombre que falleció luego de una operación del corazón fue confundido en el hospital de Córdoba y posteriormente entregado a los familiares, donde fue velado. Palabras del director, dice: nosotros somos de Oncativo, van todo para el hospital de Córdoba para hacer los trámites y a eso de las 22:30 nos entregan el cuerpo. Lo velan y al día siguiente recién se dan cuenta de que es otra persona. El pero muerto era lo velaron a cajón cerrado, entonces, porque ¿cómo no puedes darte cuenta? Según la mujer, la mañana de ese jueves, le abren la camisa y ven que no tiene la cicatriz de la cirugía. Y ahí se dieron cuenta. Pero entonces era muy parecido al... No al sé. Difunto. No, porque dice acá que lo notaron muy, muy hinchado. Lo notaron muy hinchado, entonces pensaron que... Pensaba que estaba deformado por el... Por la enfermedad, capaz. Así que bueno, lamentablemente pasó eso. ¿Te imaginas? ¿Estás velando a otra persona? Noticias bizarras en Marieté por ahí. Continuamos en Marieté por ahí, la mañana del sábado, 9:37 de la mañana, y ahora estamos con el señor Lucas Escalante, Luke Skywalker. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que nos trae... Vamos a hablar un poco de Sumo. El segmento musical, ahora Sumo. Así es. Qué buena banda. Una de las mejores bandas del rock argentino. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de un poco de la historia, de la biografía de la banda, un poco de Luca también. Luca Prodan. Un gran músico. Qué grande, Luca. Sí, bueno, vamos a hablar de las miradas berretas, como decía Luca. Ajá. Bien, entonces Sumo en la mañana de Varietépora. Bien, Luca nació en Roma, hijo de un tano y una escocesa. Su familia había padecido los campos de concentración de la Segunda Guerra. Luca estudió en Escocia y luego vivió la década de los 70 en Londres. En el año 1981 vino a Córdoba luego de aceptar la invitación de un amigo cuya intención tenía, la intención de él era comprar vacas a manera de inversión, ¿no? Al poco tiempo Luca se aburre de Córdoba y se muda a la localidad de Harlingham, Buenos Aires. Con un grupo de amigos, tomaron la iniciativa y gastaron toda la plata en equipos. Germán Dafuncho tocaría la guitarra, Alejandro Sokol el bajo y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa de Luca, se encargaría de la batería. Sumo se formó en 1981 y debutó en febrero de 1982 en el pub Caroline's del Palomar. En su primer presentación, en el Festival Rock del Sol a la Luna en Caseros, compartió escenario con grandes del rock como Riff, también Baglietto, Orions y Los Violadores. Asistieron unas 20.000 personas cuando estalló la Guerra de las Malvinas, en plena época de la Guerra de las Malvinas. Sí. Fue un recital bastante, que convocó bastante gente. Era en la época del apogeo de Sumo. Exactamente. Bueno, entonces, cuando estalla la guerra, Stephanie, que era inglesa, vuelve a Inglaterra y Sokol se hace cargo de la batería de la banda. Uh-huh. Diego Arnedo y un vecino se incorporan al bajo y Roberto Pettinato, que era en ese entonces director de la revista El Expreso Imaginario, fue invitado también para algunos shows tocando el saxo y luego queda... Uh-huh. Mucha gente hoy desconoce que Pettinato era el saxofonista del grupo Sumo, ¿eh? Sí, sí. Generalmente lo conocen los que, bueno, por ahí escucharon algo de rock en su época de adolescentes. Que usaba la barba con dos picos. Una barba bastante pronunciada. Una barba rara usaba Pettinato en aquella época. Pero él siempre fue medio extravagante, ya en la época de Sumo. Sí. Bueno, tras un ciclo en el bar Einstein y luego de grandes actuaciones en el Stade Free Pub, y en cero, la banda logró, junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ponerse a la cabeza del incipiente movimiento underground de nuestro país. Uh-huh, mira vos. Claro, tanto los Redondos como Sumo frecuentaban el under, tocaban en cemento. En pubs, no le gustaba mucho la masividad. Uh-huh. Luego, cosa que después, bueno, eso uno no puede controlar, y se volvieron bandas que... convocaban mucha gente. Era Luca era en aquella época, hoy sería un tipo más raro de lo que era en aquella época, porque justamente no iba tanto por el tema del dinero ni la masividad. Claro, no, la idea era éxito. Exactamente. Él quería solo hacer música. Hacer música y hacer lo que le gustaba. ¿Eh? Inclusive Pettinato contó una vez que Luca, antes de los ensayos, salía a caminar un rato y se iba a un barcito por ahí a tomarse una ginebra, que era. La ginebra era su bebida preferida. Y conocía gente y las llevaba después del estudio de grabación como a viejos amigos. Uh-huh. Era un hombre que socializaba mucho, Luca. Uh-huh. Era... Por supuesto, también hay que decir que era un tipo ya perdido por el alcohol en sus últimos tiempos. Sí, lamentablemente. Bueno, luego Luca regresa a Inglaterra y muchos creyeron que ya Sumo no volvería a tocar. Sin embargo, el 17 de agosto de 1989 volvieron a tocar en el Auditorio Buenos Aires. La formación ya en este entonces incluía a Luca en la voz, Arnedo y Pettinato, con los nuevos Alberto Troglio en la batería y Ricardo Mollo en la guitarra. Hoy divididos. Exactamente. Y Arnedo también. Uh-huh. Eran parte de la banda en ese entonces. Luego la banda se disuelve. Uh-huh. Y bueno, una vez que muere Luca, y se forma Divididos y Las Pelotas. Uh-huh. Dos grandes bandas dos también grandes del rock argentino. Sí. Divididos es la planadora del rock. Así es. Uh-huh. Bueno, ¿te gusta el rock, Luca? Sí, me gusta mucho. Rockero el tipo. Tenés la voz de papo encima. Bueno, los discos editados por Sumo fueron... En el año 1985 sale Divididos por la Felicidad. Uh-huh. Lo presentan en el Teatro Astros. Y dentro de los hits estaba La Rubia Tarada, un tema conocido. Que anteriormente se llamaba Una Noche en New York City. Uh-huh. Luego cambia el nombre más comercial, diríamos, por La Rubia Tarada. Ahí suena de fondo. Un tema muy popular de Sumo. Dentro de los más populares, te podría decir, y más conocidos. En el año 1986 llega la segunda placa de Sumo, titulada Llegando los Monos, y es presentada en Obras. Tenía temas, los hits en realidad del álbum eran Heroína, Fuck You y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que también es muy conocido. Qué buenos temas. Uh-huh. Ahí suena Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Casi un año después regresaron a los estudios para grabar su tercer álbum, After Chabón. Y ya por estos años la salud de Luca se encontraba bastante deteriorada. La salud física, sí, y la salud mental. Exactamente, también. Ya estaba bastante mal. La última gran actuación del grupo con Luca se realizó el 20 de diciembre de 1987 en la cancha del Club Atlético Los Andes. Uh-huh. El 22 de diciembre de 1987, lamentablemente Luca fue encontrado muerto, víctima de un paro cardíaco y una cirrosis hepática. Uh-huh. O sea, bastante rápido... Me quedé enganchado con lo que dijiste al principio, que eso no lo sabía, que vino para hacer negocios a la Argentina. Exacto. El plan de él era venir a invertir, digamos, en ganado. Uh-huh. Porque provenía Luca de una familia adinerada. Digamos. Sí, sí. Eso hay que decirlo también. Uh-huh. Era una familia adinerada, era un tipo muy instruido. Así es. Sí, era una persona con mucha cultura general, diríamos. Era un cosmopolita y un políglota. Claro, hablaba varias lenguas. Sí, exactamente. Él cambió un poco el esquema del rock argentino. Uh-huh. Rompió los moldes porque en sus inicios Sumo era una banda de reggae que se llamaba la Harlingham Reggae Band. Uh-huh. Luego se fusionan con varios músicos que también en ese entonces militaban con los Redonditos de Ricota. y forman Sumo. Mm. O sea que tiene principios de música reggae Sumo y luego se pasa un poco más al hard rock. Como broche de oro te propongo, Lucas, escuchar un tema de Sumo. Dale, dale, vamos con Sumo. Continuamos en Varieté por A. Avanza la mañana, 9:48 de la mañana. El broche de oro para Varieté por A hoy, por supuesto, de la mano de Juan Fernando Verón. Sí. Que trae la parte más importante de lo que ocurre en la semana y lo que va a ocurrir. Viene a predecir el futuro. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? El horóscopo. Horóscopo en sí. Varieté por A. Para mucha gente que lo espera durante toda la mañana. Vos sabés que hay gente que está ansiosa esperando a que vos aparezca, sí, con el horóscopo, me lo dicen. Sí, yo tengo un amigo que se llama Jorge que lo espera siempre. Me dice, cada vez que escucho tu programa espero el horóscopo. Me trae buena suerte. A la gente no le importa nada la situación económica, no le importa el paro, ni Justin Bieber. Van nada. A algo más importante, al horóscopo. No le importa lo que pasó, les importa lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Bien, vamos con Aries. Sucederán novedades buenas que le transforman un tanto hasta que logre asimilar los cambios que le revelan, o sea, que le van a revelar un secreto importante y comprometedor. Atención, eso Aries, para Aries, entonces, ¿eh? Sí. Para los taurinos, tiene ganas de diferenciarse de los demás, tomando una nueva actitud, ajustará más su tiempo para poder compartir más con sus amigos. Aguante, esto es para Tauro, entonces. Géminis. Fin de un ciclo de inseguridad y falsas expectativas. Ah, qué bueno. Cambiarán positivamente todas las áreas de su vida. Vienen viajes y cambios de estatus. Qué genial. Che, ¿uno se puede cambiar de signo? Me gustó ese. Sí. ¿Te gustó Géminis? Genial. Cáncer. Normalmente le gusta disfrutar de cierta soledad, pero ahora tiene una sensación de desaliento. Ah, no, ese no me gusta. Para nuestro operador, ¿viste? Sí. Busque contacto con personas positivas. El operador que quiere estar solo, pero ahora se ve rodeado de gente. ¿Ese es tu signo, Frank? Así no. Es. Ese. No. Cáncer. ¿Y Gustavo qué es? ¿Qué sos, Gustavo? ¿Qué sos? Productor. Está muy concentrado en su labor. Está muy... ¿Qué signo sos? De Piscis, dice, un pescado. Ah, es. Ah, igual que yo. De Piscis. Vamos para lo último, Gustavo. Para lo último. Leo, tal vez se sentirá muy cansado, pero notará que tiene una gran satisfacción por todo lo que ha conseguido. Qué bueno, Leo. Virgo, tiene un agotamiento generalizado. Ese me nota. A ver, ¿sí? ¿Cómo era? Tiene un agotamiento generalizado. Tómese un tiempo para estar solo y no haga otra cosa que descansar. Esto mejorará mucho su estado de ánimo. Descansar el fin de semana frío. A full. Qué lindo. Libra. Sus amigos juntarán un papel muy importante en la toma de decisiones relacionadas con finanzas. Uh-huh. O sea que los amigos están ahí. Con la guita bien, entonces. Sí, con los amigos, va. Escorpio. Ayudará a un amigo en problemas que está lejos. Recibirá apoyo familiar para un nuevo negocio. Tómese un descanso en un lugar calmo. Ah, qué bueno, Escorpio. Sí. Sagitario. Sí, mío. ¿Sagitario es el tuyo? Sí. Sí. En el terreno laboral, suerte, porque usted tendrá un buen golpe económico. Así que, ojo, Seba. Usa casco. Encontrará muchas ofertas y hará buenas compras. Tu número de éxito va a ser el 4317. Acordate. Fuera de eso la quiniela, todo. 4317 para los vegetarianos, no sé cómo sería. O por ahí es un número de teléfono al que tenés que llamar. Apa, también. ¿Viste? Capricornio, controle más su economía, enfóquese en ese proyecto. Es el momento adecuado para iniciarlo de forma diferente a lo que usualmente lo ha manejado. ¿Qué? Acuario. Acuario. ¿Te interesa? Si tiene, no, digo. Si tiene cuidado. No, estoy ansioso que llegue Piscis ya. Está, es el último. Si tiene cuidado con sus ingresos y gastos, logrará la estabilidad económica. Siga con sus objetivos personales y deje a su pareja mayor libertad. Piscis, el ansiado Piscis. Él estaba comiendo asadito. Llegarán multitud de ofertas. A mí me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa. Si necesitaba 10.000 guaraníes me iba a quedar porque me sobra plata y él me quería. Entre tres estaban, me quisieron 10.000 guaraníes. Pero que me dé a mí los 10.000 guaraníes, ¿sabes cuánto? Una fortuna. No, pero sea lo que hay que trabajar para esos 10.000. Sí, olvídate. Bueno, él se rompe el alma también laburando. Vale. Llegarán multitud de ofertas de diversas índoles. A ver. Aprovechalas y recoja las menos arriesgadas. Habrá nuevos caminos de posibilidades profesionales para vos, Gustavo. Tu número de suerte es el 0310. Así que Ernesto, capaz que tengas un 10.000 guardado para el próximo fin de semana. ¡Qué grande! Impresionante el horóscopo. ¿Esto tiene algún fundamento científico para decir que... Y está basado en los astros. Está basado en los astros, en la constelación. Tiene mucho que ver. Así que esto influye mucho en los planetas, ¿no? Sí, sí. Y que es cierto. ¿Eh? Fíjate la luna, ¿no? Uh-huh. Lo que influye. Una cosa importante. Esto fue confeccionado por Fer anoche. Totalmente. ¿Estuviste estudiando los astros anoche? Estuve estudiando, sí. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar. Bien, minutos finales de Varieté por A. Estamos cerrando el programa. Tratamos muchos temas el día de hoy, muchas noticias. ¿Te quedó algo pendiente, Luquitas? Sí, algo que yo no sabía, por ejemplo, por lo menos, es que por qué se llama la tormenta de Santa Rosa. ¿Vos sabés por qué? No. Creo que no. Yo siempre supe que se llama nada más de Santa Rosa, pero no sabía el origen. Bueno, el temporal de Santa Rosa o tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en el hemisferio austral del continente. Nosotros. En un lapso de entre 5 días antes y 5 días después del 30 de agosto. Uh-huh. Fecha correspondiente a la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas. Ah, de ahí viene el nombre de la... Qué importante, ¿no? Yo la verdad que no tenía la mínima idea por qué se llamaba. Yo suponía que era por la Virgen de Santa Rosa, pero no sabía que... Viste que hay no digo hay muchas vírgenes, sino que es una misma virgen que es de diferentes localidades. Pero te diste cuenta que Varieté por ahí, además de informarte, te enseña, sí, te inculca cosas importantes. Claro. Nadie, yo entonces, no sabía. Es no debido sabía. A la patrona de las Américas, que se denomina así a la tormenta de Santa Rosa. Mirá vos. Bien. Archivado entonces la información. Ya tenemos algo para contar en la plaza. Para conseguir. Bien, minutos finales de Varieté Porá. Nos quedó hablar un poco de los fondos buitre, que quedó pendiente el tema. Sabemos que continúa la novela. La Argentina recurre a la ONU. ¿Va a haber lío? Va a haber. Era importante. Es importante seguir esta información para ver qué va a pasar. Ahí no hace falta leer los astros, es solamente prepararse para el temporal económico que se viene. Y bueno, vemos cómo seguimos. Igual a no decaer y arriba. Sí, por sí, más sí. Que tengamos problemas, a veces uno se quiere tirar para atrás, pero no siempre hacia adelante, hay que bajar para arriba, así que a no bajar los brazos, como dice Ernesto. Bien, vamos cerrando el programa. Estuvimos Ernesto Avellaneda, Sebastián Benítez, Lucas Escalante, Juan Fernando Verón. Llegó por último, pero trajo lo más importante. Bien, por fin lo dijo bien. Frank en los controles técnicos, Gustavo en la producción. Nos despedimos hasta el próximo sábado en Varieté Porá. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor.